Este programa es presentado por RIT Contenidos. Hola. ¿Cómo va? Buen fin de semana a todos. Bienvenidos a las 20 más votadas. No, lo que yo pasé. A partir de ahora comenzamos la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Irme a Nueva York, sean todos bienvenidos. Las 20 más votadas. Cantando bachata. Arrancamos cantando bachata, la música de Juan Luis Guerra. Bienvenidos, mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles, musicalizando Laura Moreira y vos con cada uno de tus votos. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Te decía, arrancamos con Juan Luis Guerra, esto es lo nuevo de Juan Luis Guerra. Cantando bachata se llama. Cantando bachata, con unos pantalones cortos en mi casa, con las canillas y el ombligo en el olvido, contigo. Cantando bachata. Cantando bachata, canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 13. Canción que hoy está descendiendo justamente esos puestos. Puesto número 26, desciende 13 lugares en el ranking. Lamentablemente, Juan Luis Guerra. A partir de ahora comenzamos la cuenta regresiva. 20 más votados de los 49 que tenías esta semana para votar. Hoy, a partir de hoy, empiezan a quedar 40. Por lo tanto, hoy hay 9 artistas que directamente abandonan el ranking. En el transcurso del programa vamos a ir conociéndolos cuáles son. Además, hoy, a partir de hoy, te vamos a presentar 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Un surtito de todo. Y además, te tengo que contar que hay nuevas canciones. Cuando un artista ya está dentro del ranking y saca una nueva canción, directamente se reemplaza la canción. La idea acá es que tengamos 40 artistas diferentes. Bien, 40 artistas, una canción por cada uno de los artistas y no que haya 3, 4 canciones de un artista. Entonces, cuando un artista saca una nueva canción, directamente reemplaza la canción. Hoy hay varios reemplazos de canciones. De hecho, mira, en el puesto número 20, así como arrancamos, ya arrancamos con reemplazos. Primero que nada, te cuento que desciende esta artista, desciende 14 lugares en el ranking. Sí, la semana pasada se ubicaba en el puesto número 6. Lamentablemente, los votos no fueron suficientes, estoy hablando, para Daddy Yankee. Pero atención, vos estabas votando Problema de Daddy Yankee, que también era uno de los más nuevos de Daddy Daddy. Ahí la escuchamos. Le di hasta abajo y se le vio el gistro. Lo más cabrón que me hizo. Y Daddy Yankee esta semana sacó una nueva canción. Se llama El Pony. Y que esta semana se ubica en el puesto número 20. Entonces Daddy Yankee reemplaza la canción. Bien, a partir de ahora no vas a votar más esta canción. No vas a votar más Problema, sino que vas a votar lo nuevo que se llama El Pony. Sácate Problema, Problema. Y que ya suena aquí en las 20 más votadas. Bienvenidos, puesto número 20 entonces de esta semana para Daddy Daddy, El Pony. Punto 20. Pensando vete con Nicky, que yo no creo en el perdón. Conmigo no money. Ven y montate en el pony, en el pony. A tu ese cinnabon yo le voy a pasar la honey. En la máquina se monta, vuelve y se desmonta. Si está bellaqui, tú eres la yoki. En la máquina se monta, vuelve y se desmonta. Si está bellaqui, tú eres la yoki. Que tú eres under, lo quiero ver. Te pones sushi, lo quiero ver. Tú dices que eso rebota, lo quiero ver. Diablo, que abusas poder. Quiero tocar y no ver. Síguelo. Que le meta el flow, que le meta el swing. Yo voy con todo. Si lo vi tú sin que me ve el montón. Que se marque el jean. Dura como Dumbel sin ir la jean. Tiene un algaje que le ronca, pero no cualquiera. Viene y se le monta. Ready para la bronca. Me dicen el tonka porque tengo más espuela que el titón. Si la presiona, ella te pichea. Esto es lo nuevo del rey del reggaetón, el líder supremo, como él se denomina, Daddy Yankee, haciendo el pony. Puesto número 20. A ver cómo le va ahora a Daddy Yankee con esta canción, ¿eh? Atención, que a partir de ahora votás esta nueva canción de Daddy Yankee, el pony. No votás más problema. Esto es lo nuevo de Daddy Yankee y que hoy se ubica en el puesto número 20. Recordá, votás de lunes a viernes. Si ingresas ahora a la web, no vas a poder votar, sí o sí, de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Seguimos avanzando hacia el número 1, puesto número 19. ¿Qué pasa en el número 19? Hablamos de descensos también de 10 lugares en el ranking. La semana pasada puesto número 9, arranqué trabadito, ¿no? Hoy puesto número 19. Estoy hablando de Ricardo Montaner junto a Juan Luis Guerra y nos hacen Dios así lo quiso. Puesto número 19. ¿Cómo decirte, mujer, que nuestro libro antes de tu y yo nacer ya estaba escrito? Ay, ¿cómo explicarte, mujer, lo inexplicable? Porque las cosas de Dios no las entiende nadie. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Hermosa canción, Ricardo Montaner junto a Juan Luis Guerra nos hacen Dios así lo quiso, sonando en el puesto número 19 de esta semana. Seguimos avanzando en el ranking, estamos en la cuenta regresiva hacia el puesto número 1, pero ahora te voy a decir el puesto 36. Sí, al puesto número 36, te voy a decir. Estoy hablando de los chicos de Cienciao. Sí, los chicos de Cienciao, que la semana pasada justamente se ubicaban en el puesto que acaba de sonar, puesto número 19 la semana pasada, haciendo esta reversión del clásico de Ricky Martin, El amor de mi vida. Hoy lamentablemente hablamos de descensos. Del 19 pasamos al puesto número 36 para Cienciao, que está necesitando de tus votos. Recordá esto, lo armás vos de lunes a viernes. Toda una locura, como un sueño sin sentido. En un rato vamos a hablar de nominados. Sí, 6 nominados vamos a presentarte esta semana. 6 artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Vamos al puesto número 18 ahora, donde nos encontramos con los chicos de Rake, Rocco Hunt y Ana Mena, y nos hacen A un paso de la luna. Puesto número 18. Desde Málaga para el mundo. Miro al cielo y veo que una estrella cae. Aún hay tiempo para un último baile. Deja un lado la timidez si no es muy tarde. Y acabemos paseando junto al mare. ¿Te sientes bien? A un paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura. Tan solo atrévete. Vivamos nuestra historia. Parece que el destino nos ha juntado a posta. Cuando pienso en ti yo sonrío. Tu mirada nubla mi mente. Mi vestido desciende y yo me pierdo completamente ahora. Contigo a solas y aunque sea tarde. Quiero dormir, pasar toda una noche entera, entera, oh. Invierno a primavera, entera, oh, oh. Yeah. ¿Para qué busco si te encontré? Un amor nuevo, ¿para qué? Tú lo sabes y yo lo sé. Si me quedo, tú quédate conmigo. Que aunque antes me equivoqué, no vuelve a pasar, yo sé. Qué tonto fue el día en que nos separamos. Que aunque antes me equivoqué, no vuelve a pasar, yo sé. Qué tonto fue el día en que se fue, no. Siento que quiero quedarme aquí dentro. Aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo. Y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar. Esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial. ¿Te sientes bien? A un paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura. Cuando pienso en ti yo sonrío. Bailás con esta canción, ¿no? Rake, Ana Mena, Rocco Hunt, versión remix de A un paso de la luna, puesto número 18 esta semana para los chicos de Rake. Y te había contado, lamentablemente hoy hay 9 artistas que están abandonando el ranking, sí, porque a partir de hoy ya empiezan a quedar los 40 artistas. El fin de semana pasado teníamos 49 y durante toda esta semana estuviste votando para reubicarlos, pero a partir de ahora ya volvemos a lo que es el ranking normal. El ranking normal incluye 40 canciones, de esas 40 todas las semanas egresan 3, lamentablemente, y ingresan 3 nuevos artistas. Hay un cambio ahí para mantener siempre 40 artistas, ¿no? Te presentamos 6 nominados, de esos 6 ingresan los 3 más votados. Hoy, lamentablemente, uno de los 9 artistas que está abandonando el ranking es él, es Fito Páez. Con esta canción que teníamos en el ranking, Gente en la calle, junto a Lali. Bajo el sol. Lamentablemente los votos no fueron suficientes para Fito Páez. No se mantuvo entre los 40 canciones que están en el ranking y hoy está abandonando el ranking. Tranqui, igual, si te gusta la música de Fito Páez, a no desesperar, que apenas saque una nueva canción lo vamos a estar nominando para que pueda ingresar una vez más aquí en el ranking. Y quien te dice, no llega al puesto número 1. Y hablando justamente de nominados, vamos a nominar. Primer nominado de esta semana. 6 nominados te vamos a presentar en el programa en el día de hoy. El próximo finde ingresan los 3 más votados. Bien, primer nominado entonces que tenemos es a Cabas. Andrés Cabas, que saca esta nueva canción, se llama Trato y no consigo. Escúchala si te gusta. Ya sabes que la votas desde el lunes y hasta el viernes en las20másvotadas.com. Hace tanto tiempo que nos encontramos en un bar. Tú hablabas del ayer, yo te quería besar. Tú me miraste extrañamente como si hubiera hecho mal. Perdóname, mujer, te quiero de verdad. Y voy muriendo entre las horas que van pasando y tú me ignoras. Yo juraría que estás sola y que mis besos se te antojan. Trato y no consigo, no aguanto un día más. Me muero de ganas de verte estar contigo. Insisto tantas veces, pero no me rindo. Presa de tu orgullo, es hora de pasado el tiempo a tu lado y siempre quiero más. Tú eres lo que pedí del cielo para mí. Yo te extraño tanto y me pregunto en dónde andarás. Y no quiero pensar que hay otro en mi lugar. Y voy muriendo entre las horas que van pasando y tú me ignoras. Yo juraría que estás sola y que mis besos se te antojan. Trato y no consigo, no aguanto un día más. Me muero de ganas de verte estar contigo. Insisto tantas veces, pero no me rindo. Presa de tu orgullo, es hora de cambiar. Vivamos en Oh, oh, oh, oh. mágico sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día. Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Esto es lo nuevo de Sebastián Yatra, pareja del año. Junto a Mike Towers. Sebastián Yatra, que hoy se ubica en el puesto número 22, como escuchábamos recién, hablamos de descensos para Sebastián Yatra. La semana pasada puesto número 7, hoy puesto número 22, descendiendo 15 lugares en el ranking. 15 lugares en el ranking. Todo esto puede cambiar semana tras semana, ¿no? Si te gusta la música de Sebastián Yatra, ya sabés que lo que tenés que hacer es votarlo. Votarlo de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com. Los ojos la miraba, yo nunca creía que el amor llegaba. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Seguimos avanzando hacia el puesto número 1. Llegamos al puesto número 17, donde hablamos de ascensos. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 26. Hoy, gracias a tus votos, hablamos de que está entre las 20 más votadas, puesto número 17. Ella es Patti Cantú, acompañada de María Becerra, y nos hacen Si yo fuera tú. Puesto número 17. Después de pensarlo tanto, no sé cuál sea tu problema. Tal vez te asuste lo bueno. Oh, oh, y para ti yo estoy muy buena. Ni vienes ni vas, qué poquito me das. Ni caliente o frío, tú eres tío. Que tal vez, que quizás, que mañana verás. Niño, qué aburrido. Si yo fuera tú. Si yo fuera tú, la música de Patti Cantú junto a María Becerra, puesto número 17 de esta semana, ascendiendo Patti Cantú. Lamentablemente, sabes que hoy hay artistas que están abandonando el ranking. Sí, a partir de hoy quedan 40, había 49, y lamentablemente hay artistas que hoy se están yendo del ranking. Pero no por mucho tiempo, seguramente apenas estén sacando una nueva canción, los vamos a estar nominando nuevamente para que puedan ingresar. Uno de los artistas que también hoy está abandonando el ranking es él. Él es Kalimba, junto a él y Sama. Esta canción se llama Exclusivos. Lamentablemente no hubo buenos votos esta semana para Kalimba. No vuelvo a caer con otra mujer pasando la red.

Y ahí estamos escuchando lo nuevo de Mau y Ricky. Se llama Doctor, junto a Primrose, Piso 21 y John de Producer. Escuchemos un poquito, a ver, dale. Por andar haciéndome el doctor, terminé jodiéndote los sentimientos. Yo terminé jodiéndote y tú con poca o ninguna gana de volverme a ver. No es contigo, problema fue conmigo, que siempre termino siendo yo mi peor enemigo. Yo te extraño, no se te haga extraño, si te llamo a las 3 de la mañana borracho. Yo sé no quieres verme, de mí fue suficiente, ahora la estoy pagando, se me fue la suerte. Cara, esta salió cara, extraño tu cara, puesta aquí en mi almohada. Doctor, lo nuevo de Mau y Ricky. Yo quería curarte el corazón. Junto al maestro Primrose, los chicos de Piso 21 y John de Producer. Por andar haciéndome el doctor. Doctor, lo nuevo de Mau y Ricky. Hoy se ubica. Punto 27. Sí, en el puesto número 27. Así es. Atención, porque hay cambios en el ranking, ¿sí? Estamos hablando de Mau y Ricky, que estaban en el ranking con Dolería. Aquí también los chicos de Mau y Ricky directamente cambian de canción, como había pasado hoy más temprano con Daddy Yankee en el puesto número 20. Cuando un artista ya está en el ranking y saca una nueva canción, directamente se reemplaza la canción para evitar tener 2, 3, 4 canciones de los mismos artistas. Mau y Ricky ya estaban en el ranking con Dolería, semana pasada puesto número 24, hoy se ubican en el puesto número 27, pero dejamos a un lado Dolería y la canción que votás a partir de hoy es Extra Doctor junto a Primrose, Piso 21 y John de Producer. Ya sabes, desde el lunes a votar esto, lo nuevo de Mau y Ricky, Doctor. Llegamos al puesto número 15, donde nos encontramos con Coti. Coti, que estuvo reposteando en su Instagram las fotos que ponemos. Ya nos seguís en las redes sociales, recordá, las20masvotadas.com. Coti decía qué fotito, ¿no? Con la foto que pusimos de Coti de Nada Fue Un Error junto a Andrés Calamaro. Y aquí suena, gracias a tus votos, puesto número 15 para Coti, que hoy asciende 6 lugares en el ranking. Sí, la semana pasada puesto número 21. Hoy, gracias a tus votos, se ubica en el puesto número 15. Puesto número 15. Tengo una mala noticia. No fue de casualidad. Yo quería que nos pasara. Y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Los errores nos eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quien te mira y quien se entrega. Nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. Nada fue un error. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. Los errores no se eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quién te mira y quién se entrega. Nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Súbete, súbete. Yeah, súbete. Súbete, súbete. Piso. Al piso. Yeah, súbete. Ave María, te he visto antes, te pareció el amor de mi vida. Súbete, súbete, nos dicen. Alucinante, me gusta este tema, ¿quién lo diría? Los chicos de Piso 21. Un segundo solo bastaría. Tan bonito se llama esto. Tan bonita como tú, tan bonita y sola. Tú estás como pa' meterte el cora. Lamentablemente te tengo que decir que Piso 21 es uno de los artistas que hoy están abandonando el ranking. Sí, lamentablemente hoy hay 9 artistas que están abandonando el ranking. Los votos no fueron esta semana suficiente para los chicos de Piso 21, por lo tanto hoy abandonan el ranking. Tranqui, igual como digo siempre, esto es algo temporal. Apenas saquen una nueva canción los vamos a estar nominando nuevamente para que puedan ingresar una vez más al ranking de la radio. Y hablando de nominados, vamos a hablar de ellos. Nominados en el ranking de la radio, nominados en las 20 más votadas. Todas las semanas te vamos a estar presentando 6 nominados. De esos 6, el próximo finde ingresarán los 3 más votados por vos. Ya hemos escuchado a Cabas, que nos hacía Trato y no consigo. Hermosa canción. Seguimos presentándote, porque 6 nominados te vamos a presentar. De esos 6, ingresan los 3 más votados. A quien vamos a nominar ahora es a Leonel García. Leonel García, el ex Sin Bandera, que saca, porque Leo García, cantante de rock argentino, ¿no? Leonel García, que saca esta canción junto a Dani Martín y a Pedro Capó, nada más y nada menos, ¿eh? Bien. Se llama De Rodillas. Escuchala, y si te gusta, a votarla desde el lunes y hasta el viernes para que ingrese al ranking de la radio. Busqué quitando, busqué quemando, busqué en dineros y en el poder, busqué en petróleos y en el espacio, y en un cohete me mal viajé. Busqué en la fuerza y en la conquista, haciendo siempre mi voluntad. Busqué en la guerra y en la codicia algún indicio de la verdad. Puse fronteras e ideologías para que nadie pueda pasar, y me hice un dios de tecnología para tener a quien adorar. Te puse obstáculos indecibles para que no pudieras triunfar. Te tuve al lado todo este tiempo y ahora me tengo que avergonzar. Perdóname, te pido, pues todo me salió tan mal. No he sido un buen amigo y tú siempre fuiste leal. Me pongo de rodillas, yo nunca te amenazaré. Es tiempo de que arregles las cosas que desbaraté. Perdóname, te pido, he sido enfermedad mortal. Vencido y decaído al ver mi fracaso total. Me pongo de rodillas, entiendo lo que no entendí. Tú tienes la respuesta. La cura va a venir de ti. Perdóname, te pido. Mira lo ciego que fui. Y fui clamando todos mis triunfos, mientras el hielo se derritió, y presumiendo mis logros truncos, mientras el mundo se entristeció, y tú trataste de despertarme, y yo por siglos te maltraté, hoy reconozco, mientras que yo, que todo el tiempo me equivoqué. Perdóname, te pido, pues todo me salió tan mal, no he sido un buen amigo. La famosa canción, Leonel García, siempre fuiste leal. Pedro Capó, Dani Martín, Nos hacen de rodillas. Si te gustó entonces esta canción, sabes que la tenés que votar desde el lunes y hasta el viernes en las 20 más votadas.com. Allí registras tu voto el próximo fin de. Vemos qué es lo que pasa. 6 nominados tenemos. En un ratito seguimos recorriendo los nominados. Pero antes nos vamos al puesto 21. Sí, puesto 21. Canción que estuvo ahí a nada, nada de ingresar a las 20 más votadas. De saludarme. Es el Víctor Manuel junto a la India. La cortesía de presentarme es un gusto. Yo soy una amiga y ya veo que es. Víctimas, las dos. No te he hablado de mí. Qué sorpresa inesperada el encontrarte. Ahí a nada, nada estuvo Víctor Manuel esta semana de ingresar entre las 20 más votadas. Le falta muy poquitas votos y ya está ahí, ¿eh? Ya está ahí, seguramente la semana que viene va a estar sonando entre las 20 más votadas y sigue así. Recordá que vos armás esto de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com. Si recién prendés la radio, te cuento que estás escuchando, como te hace, es obvio, las 20 más votadas, el ranking de la radio. Todos los fines de semana hacemos la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles, musicalizando Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. De lunes a viernes vos registrás tu voto. Todos los fines de semana hacemos la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Primer fin de semana de mayo en Argentina, muchos lados se come el locro. ¿Cómo va con eso? Ya está todo preparadito para el locro, ya está todo ahí. Bueno, me alegro. No sé, en otros países, ¿no? Se come el locro, ¿no? Estamos recorriendo el mundo con este programa en más de 200 radios de todo el mundo. Ahora llegamos al puesto número 14, donde nos encontramos con Samo. Samo también, que ha puesto la foto a través de sus redes sociales, para invitando a todos sus fans a que voten. Y los votos han llegado para Samo, que esta semana se ubica en el puesto número 14 con Cafeína. Puesto número 14. Si te derramas en mi vida, que necesito cafeína, na, na, na. Con la espuma de tu risa, que necesito cafeína, na, na, na. Te derramas en mi vida, que necesito cafeína, na, na, na. Si eres toda mi energía, que necesito cafeína, na, na, na. Queda impregnado tu aroma en mi cama. Tengo en mi boca el sabor de tu piel tostada cada mañana, ey. Despierto pensando en tu cuerpo y no puedo beber de ti una sola taza. Ya no me alcanza. Si te derramas en mi vida, ¿quién necesita cafeína? Na, na, na. Con la espuma de tu risa, ¿quién necesita cafeína? Na, na, na. Te derramas en mi vida, ¿quién necesita cafeína? Na, na, na. Si eres toda mi energía, ¿quién necesita cafeína? Na, na. Dormido, cuando te quedas conmigo, no hay quien se quede dormido. cuando te quedas conmigo, no puedo quedarme dormido. Cuando te quedas conmigo, no hay quien se quede dormido. ¿Quién necesita cafeína? Con la espuma de tu risa. ¿Quién necesita cafeína? Si te derramas en mi vida, ¿quién necesita cafeína? Na, na, na. Con la espuma de tu risa. ¿Quién necesita cafeína? Na, na, na. Te derramas en mi vida. Cafeína, lo nuevo de Samo, que hoy asciende 15 lugares en el ranking, ¿eh? Atención con Samo, ¿eh? Atención, cuidado, sube, ya está en el 14, si vuelve a subir 15 más, mamá, ¿cómo hacemos? Muy buenos votos esta semana para Samo, que como te decía, ha puesto la foto de las 20 más votadas en las redes sociales de él. Recordá, seguirnos, ¿eh? Estamos en las redes sociales, facebook.com/las20másvotadas, instagram.com/las20másvotadas, y también estamos en TikTok. Ahora tenemos TikTok, ¡ah, papá! Las 20 más votadas. Hablamos de cambios, nuevamente en el ranking, artistas que sacan nuevas canciones y que directamente reemplazan la canción. En este caso, estoy hablando de Aitana. Sí, Aitana, que estaba en el ranking con esta canción titulada Cuando te fuiste, junto a Natalia Lacunza. Aprendí a sentirme bien. Aprendí que yo también te puedo dejar. Canción que la semana pasada se ubicó en el puesto número 41. Entendí que nuestro amor. Hoy Aitana asciende 2 lugares en el ranking, ubicándose en el puesto número 39. Pero atención, cambia de canción Aitana. Cambia de canción, no vas a votar más esta canción Cuando te fuiste, sino que vas a votar esta nueva canción, se llama Ni una más. Escuchemos un poquito a ver lo nuevo de Aitana. Muy buena. Palabras que te pegan como un huracán, miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie. Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy, sintiéndome insegura y aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable. Son miles de historias que están enterradas en algún cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso, que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada, que ni una sufra por dobles intenciones. Ni una más, ni una más. Ya no quiero pretender que es normal sentirse así. Ya no volver a ignorar el silencio tras de mí sin callarnos. No va a cambiar las cosas, sabes que esa es la realidad. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso, que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada, que ni una más sufra por dobles intenciones. Ni una más, ni una más, ni una más. Lo nuevo de Aitana, hermosa canción, ¿eh? No quiero hablar, quiero seguir escuchando. Hermosa, hermosa canción de Aitana, Ni una más. Y que así sea, ¿no? Puesto número 39, entonces, para Aitana, que reemplaza la canción. No vas a votar más Cuando te fuiste, sino que vas a votar esta canción. Seguramente la veo en el podio, ¿eh? La veo en el podio dentro de muy poco, Aitana, con esta hermosa canción, Ni una más. Seguimos avanzando en el ranking, seguimos avanzando y vamos a hablar de

es imposible, lo nuestro es para siempre. Este corazón que anda loquito como la primera vez que te besé. Este corazón te llama y te pide que perdones esta vez. Me equivoqué. Y es que no hay manera de olvidar tu voz cuando me dijiste que esto terminó. Y no tengo forma de decirte adiós. Dime quién te quiere. ¿Quién te quiere? ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero yo? Este corazón que anda loquito como la primera vez que te besé. Este corazón te llama y te pide que perdones esta vez. Me equivoqué. Ya tú no sabes qué hacer para olvidarme. Ni yo, ni yo, ni yo. Ay, niña mía, cómo olvidar. Cómo quisiera yo abrazarte. Y ya no sé si puedo enamorar. Confesarte, sabes bien que yo te quiero tener, pero ya no como te tenía antes. Suena María Becerra. En mí, y eso es un poco intimidante, aunque raro lo que. Acaramelado, se llama esta canción. Y creo que me gusta bastante. Quiero que te saque a mi lado. Acaramelado, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 27 en el ranking. Hoy hablamos de descensos, descensos de 3 lugares en el ranking, ubicándose en el puesto número 30. Puesto número 30 para Acaramelado, que está necesitando de tus votos. Esto lo armás vos, obviamente, de lunes a viernes en las20masvotadas.com. Recordá seguirnos, estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Las 20 más votadas en todos lados, 20 con número, bien. Las 20 más votadas, también registras tu voto en las 20 más votadas, 20 también con números, las20másvotadas.com. Llegamos ahora al puesto número 11, ya estamos casi en la mitad de la cuenta regresiva. Estamos llegando a los 10 más votados, ¿eh? Los 10 más votados, pero vas a saber en un ratito quién está en el puesto número 11, porque antes llega Manuel Turizo. ¿Cómo decirle que no? Amor en coma. Quiero seguir. Lo nuevo de Manuel Turizo junto a Maluma. La vida por mí. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 37. Hoy desciende un lugar en el ranking. Puesto número 38 para Amor en coma. Atención, que está entre los últimos lugares del ranking. Manuel Turizo sí o sí necesita de tus votos, ¿eh? Necesita de tus votos. Si la semana que viene vuelve a quedar en ese lugar, ten en cuenta que se le suman 3 lugares más, ¿eh? Se le suman 3 porque va a haber ingresos al 21, 22 y 23. Por lo tanto, en el puesto número 38, si queda como quedó hoy, estaría quedando en el puesto número 41 y estaría abandonando el ranking. Sí o sí, estos artistas necesitan de tus votos. El próximo finde veremos qué es lo que pasa. Ahora sí, vamos con el puesto número 11. Puesto número 11, donde hablamos de ascenso. Ascenso de un lugar en el ranking. Él es Carlos Vives junto a Ricky Martin y nos hacen Canción Bonita. Punto número 11. Tengo en una libreta tantas canciones. Tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones la hora y la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que esconder, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes. Buenos Aires. Contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que esconder, me quedo, me quedo. Escrito y unas canciones y siento ganas de irte a buscar. Oh. Hice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, qué buen dúo, ¿no? Carlos Vives, Ricky Martin, sonando en el puesto número 11, haciendo Canción Bonita. Me quedo contigo. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita. Me quedo contigo. Tengo en mi libreta esa canción bonita. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Me quedo contigo. Esa. Y lamentablemente seguimos hablando de artistas que hoy están abandonando el ranking, porque a partir de hoy quedan 40 artistas. Había 49 en el primer programa. A partir de hoy quedan 40 y así será todas las semanas. Por lo tanto, hay 9 artistas que hoy están abandonando el ranking. Café Tacuba era mi banda favorita. Nos dice Lazo junto a Micro TDH en esta hermosa canción. Yo que más me duele. Me arruinaste Netflix. Lo que más me duele es que cuando te fuiste tú. Lamentablemente, hoy Lazo está abandonando el ranking. Otra canción que a mí también, a mí particularmente me gustaba. Lamentablemente los votos no fueron suficientes para Lazo. Micro TDH, me lo arruinaste. Todas las series españolas, me lo arruinaste. Ir a casa de mis padres, me lo arruinaste. Todavía preguntan por ti. La película de A No Desesperar, si te gusta Lazo, te decía, apenas saque una nueva canción, lo vamos a estar nominando nuevamente para que puedan ingresar otra vez al ranking. Preguntan por ti. Ya arruinaste el mañanero, ya no puedo ni escuchar la música. La semana que viene va a haber 3 artistas que estén ingresando al ranking y va a haber 3 artistas que estén egresando. Sí o sí necesitan de tus votos. Pero ¿cómo que van a ingresar 3 artistas? Sí, van a ingresar 3 porque hoy vamos a tener 6 nominados para ingresar. Y hablamos de ellos, nominados en el ranking de la radio, nominados para ingresar. Ya hemos escuchado a Cabas, Trato y No Consigo. Escuchamos a Lionel García, De Rodillas, junto a Dani Martín y Pedro Capó. Y escuchamos a Oscú haciendo Money. Ahora, a quien vamos a nominar es a Carlos Baute. Carlos Baute, que saca esta nueva canción, se llama Y te pido perdón, junto a Juan Magán. Escuchala y si te gusta, a votarla. Te recuerdo que de los 6 nominados que te presentemos en el día de hoy, el próximo finde ingresan los 3 más votados por vos. Ten en cuenta que votás de lunes a viernes, ¿eh? Si ingresas ahora no vas a poder votar, sino de lunes a viernes. Cuarto nominado entonces, Carlos Baute, Juan Magán, haciendo Y te pido perdón. No sé si fue el calor o tú, pero para mí ropa está más. Para mí eres un vicio, aunque pienses que no te sé encontrar, aunque ya te hayas ido, sigo aquí porque sé que volverás. Oh. Dime tú, si me gustas estoy embriagado, casi pierdo la salud. así mi corazón abierto. Yo no puedo darte más de lo que tengo. No tengo más para darte en mi corazón. Y te pido perdón, don, don. Entre en el ranking de las 20 más votadas. Dance for me, dance for me, dance for me. Bueno, visítanos y elegilo www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Puesto 31. Es que se siente bonito saber que tú eres todo lo que necesito. Y es que tenerte a mi lado, bonita, se siente bonito. Estás escuchando las 20 más votadas. Y me tiene loco loquito. Al ranking de la radio. Yo no soy loco, loco, loquito. Suena Alejandro González. Cerquita, bonito. Bonito. Sabes que me muero por esa boquita. Alejandro González, que hoy mantiene su puesto, al igual que la semana pasada, puesto número 31 para Bonito. Me tiemblan las piernas y bailamos lento. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Así, así se vino formando el ranking en el día de hoy. Bonito cuando haces bonito el café. En minutos hacemos un repaso, pero antes te voy a dar una mala noticia. Antes. Es que hoy Alejandro Sanz es uno de los 9 artistas que están abandonando el ranking. Lamentablemente los votos no fueron suficientes esta semana para Alejandro Sanz con Mamá Africana. Y Ale Sanz hoy abandona el ranking. Tranqui, igual si te gusta la música de Alejandro Sanz, a no desesperar, que apenas saque una nueva canción lo vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar al ranking. Ahora sí, ¿te parece si hacemos un repaso de cómo se formó el ranking hasta este preciso momento? En el puesto número 20, comenzando los 20 más votados esta semana, lo nuevo de Daddy Yankee. Ven y montate en el pony, en el pony. El pony se llama lo nuevo de Daddy Yankee, que hoy se ubica en el puesto número 20. Atención, vos no votas más el problema que teníamos de Daddy Yankee, sino que vos votás esta... ¿Cómo estoy? Trabadísimo. Sino que votás esta nueva canción titulada El Pony. Hoy, ubicándose en el puesto número 20. En el puesto número 19 llegó Ricardo Montaner junto a Juan Luis Guerra. Ahí va. Dios así lo quiso. Los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. En el puesto número 18 esta semana nos encontramos con los chicos de Reik, Rocco Hund y Ana Mena. A un paso de la luna. Haciendo un repaso de cómo estuvo sonando el ranking hasta este momento. En el puesto número 17 llegó Patti Cantú, María Becerra, Si yo fuera tú. En el puesto número 16 llegaron los chicos de Mía junto a Hash. Fuiste mía. Sin encontrarte, porque cruzaste al otro lado. Hermosa, hermosa canción, con nuestra historia de tantas noches compartidas. Esto lo armas vos de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. No para mal. En el puesto número 15, llegó Coti junto a Andrés Calamaro. Nada fue un error. En el puesto número 14, llegó Samo haciendo Cafeína. Vuelve, nos decía David Bisbal en el puesto número 13 del ranking junto a Dana Paola. Sea muy tarde. Vuelve. En el puesto número 12 llegó Diego Torres y Fonseca. Este corazón. Y en el puesto número 11 escuchábamos hace un rato nada más a Carlos Vives, Ricky Martin. Tengo en mi libreta esa canción boricua. Canción bonita. Así se vino formando el ranking hasta este preciso momento. Puesto 23. Seguimos avanzando, recorriendo los puestos. 40 artistas, 40 puestos. Hoy hay 9 que están abandonando el ranking. Pero en el puesto número 23. Quiero ser todo en tu vida. Llega Axel. Tu aire y tu respirar. Con esta hermosa canción, Vivo por ti. Lo nuevo de Axel. El abrazo que lamentablemente está descendiendo lugares, porque Axel la semana pasada se ubicaba en el puesto número 8, hoy desciende al puesto número 23 con Vivo por ti. Está necesitando de tus votos, Tú eres mi lugar, tú mi debilidad, tú y nadie más, solamente tú. Yo solo vivo por ti. Y te amaré hasta morir. Vivo por ti. Tan solo vivo por ti. Axel. Simplemente así. Puesto número 23. Solo vivo por ti. Sin pensarlo, sin medir. Tan solo vivo por ti. Eternamente así. Ya estamos entre los 10 más votados, pero antes de meternos al puesto número 10, ya que estamos con el 23, te voy a decir también al puesto número 24. Puesto número 24 esta semana para Vacilos, con esta nueva versión junto a Carlos Vives. Dice que no duele. De este clásico, Cara Luna. Las huellas en la arena. Vacilos, que está sacando un álbum reversionando clásicos. Sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Y si hablamos de un éxito clásico, ¿no? De Vacilos es esa. En la mañana, la voz de Carlos Vives habrá. A gritos por la noche. Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz. Puesto número 24, entonces, para Vacilos, Cara Luna, junto a Carlos Vives. Y yo sé que tal vez, descendiendo 4 lugares en el ranking. Canción, yo sé. Y ahora sí, damas y caballeros, hemos llegado a los 10 más votados. En esta, entre 40 canciones, estas son las 10 más votadas. Puesto número 10 para Álvaro Soler. Álvaro Soler también, que estuvo a full esta semana en el Instagram, invitando a sus fans a votar en las20másvotadas.com. Gracias, Álvaro. Y los votos fueron suficientes porque hoy lo ubican en el puesto número 10. Cuando Álvaro Soler la semana pasada estaba en el puesto número 45. Atención, el mayor ascenso de esta semana. Asciende nada más y nada menos que 35 lugares en el ranking. Un aplauso, 35 lugares en el ranking. El máximo ascenso de esta semana, Álvaro Soler nos hace magia. Puesto número 10. Tú

enseñaste que el amor es para toda la vida, pero veo que no. No sabes cuánto duele decirte adiós. Pasó, me tiene aún perdido. Dime por favor, ¿por qué acabó? No lo entiendo. Yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón. Y aún queda un lugar vacío esperando por ti. Tú, fuiste todo para mí. Me enseñaste que el amor es para toda la vida, pero buscando afuera, sigo domando la espera. Repite. Estás escuchando las 20 más votadas. El ranking de la radio. Irme, sigo, pero a mi manera. Recién te prendes a la radio, te cuento. Mi nombre es Walter González. Daniel Fernández en los controles. Además de todos los operadores en cada una de las radios en que estamos al aire. Era un futuro en cada parte. Éramos una obra de arte. Laura Moreira, nuestra musicalizadora. Seguro evitarte que sumergí. Y de realización de RIT contenidos para radio y televisión. Dos locos en la tierra firme. Tierra firme, Benjamín Amadeo, lo que vamos escuchando. Se rendí. Y te digo que Benja esta semana. Pasábamos la noche entera. Mi juramento sigue. Zafó de irse del ranking. Esta semana zafó puesto número 40. Puesto número 40. Ahí, tal cual. Ahí estuviste, Benja. Pero zafaste. Puesto número 40 de esta semana. Hoy se mantiene en el ranking. Tiene una semana más de vida. Todo depende de vos ahora, ¿eh? ¿Quién te dice que, mira, del puesto número 40 no salte al 1, ¿eh? Puede pasar todo. Acá semana tras semana, gracias a tus votos, vos armas esto en www.mundolas20masvotadas.com. Puesto número 40 esta semana para Benjamín Amadeo haciendo Tierra Firme. Seguimos avanzando, recorriendo cada uno de los puestos de esta semana. Y una banda que a mí me encanta es la de Río Roma. Mira como este loco. Que la semana pasada se ubicaban en el puesto número 32 con esta nueva canción titulada Mi Mayor Anhelo. Mi corazón. Y hoy lamentablemente te tengo que decir que Río Roma está abandonando el ranking. Los votos no fueron suficientes esta semana para los chicos, los hermanos Roma. Por lo tanto, oír amor Río Roma hoy está abandonando el ranking. Es que te quiere, es tan grande, el amor. Tranqui, igual si te gusta la música de Río Roma, así como me gusta a mí, a no desesperar que apenas saquen una nueva canción, los vamos a estar nominando nuevamente. Para conocer. Seguimos avanzando hacia el puesto número 1. Dale. Llegamos ahora al puesto número 8. Puesto número 8 de esta semana. Donde hablamos de descensos de 3 lugares en el ranking. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 5. Hoy, puesto número 8 para Luis Fonsi, Rau Alejandro haciendo Vacío. Puesto número 8. Perdona si te estoy llamando en este momento.

millones, la música de Camilo. Me quedo con una frase que decía recién: para siempre tú tendrás el primer puesto. ¿Será así? ¿Volverá Camilo al puesto número uno? Obvio, todo esto depende de vos. Votás de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Allí registras tu voto de lunes a viernes. Hoy Camilo se ubica en el puesto número 7 con millones. Y ahí nos vamos a quedar porque vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. A partir de ahora, de todas las semanas, te vamos a presentar 6. De esos 6 ingresarán los 3 más votados por vos. Ya hemos escuchado a Cabas haciendo Trato y No Consigo. Escuchamos a Carlos Baute haciendo Y Te Pido Perdón junto a Juan Magán. Escuchamos a Leonel García de Rodillas junto a Dani Martín y Pedro Capó. Escuchamos a Oscuro haciendo Money. Y ahora, ¿quién vamos a nominar? Es a Maluma. Maluma, que saca esta nueva canción, nuevo de Maluma, junto a Tezum. Escuchalo, y si te gusta, a votarlo. Esto se llama Rumba. Qué loca fue la rumba aquella, qué cosa buena, tú ahí tan bella, destapando la botella. Baby, vimos salir el sol, no fue imaginación, lo que pasó fueron las consecuencias de una rumba loca. Y fue tan loca que no merecemos otra. Otra aventura en tu cuerpo, ma. Otra vez que me desvelo pensando en que lo que sucedió fue culpa de una rumba loca. Y fue tan loca que no merecemos otra. Otra aventura en tu cuerpo, ma. Otra vez. Temo que se repita, cita, me lo piensa, me solicita. Yo sé que tú necesitas humo, playa y una cervecita. Si me va a negar un beso, entonces no me tiente. A esa fruta quiero meterle el diente. Eres consciente de lo rico que se siente. Tú estás para romper la regla y yo bien desobediente. Llama a mi mente, que claramente lo que pasó fueron las consecuencias de una rumba loca. Y fue tan loca que no merecemos otra. Otra aventura en tu cuerpo, ma. Otra vez que me desvelo pensando en que lo que sucedió fue culpa de una rumba loca. Lo nuevo de Maluma, Rumba se llama, junto a Tezón. Si te gustó, ya sabes, tenés que votarla en www.las20masvotadas.com. Quinto nominado entonces, Maluma, Rumba. Ahora todo va dependiendo de vos. En un ratito veremos quién es el sexto, la sexta nominada, y completamos la lista. 6 nominados te presentamos hoy. Ingresan el próximo fin de los 3 más votados por vos. Después del amor, tal vez. Suena Juanes. Que parezca este rayo de sol. Reversionando este clásico de Fito Páez, El amor después del amor. Y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor en la esencia de. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 36 y hoy se ubica puesto 35. Sí, puesto número 35, ascendiendo un lugar en el ranking, El amor después del amor. Me hice fuerte ahí donde nunca vi. Nadie puede decirme quién soy. También quien se encontraba en el ranking la semana pasada era Morat. Ya nunca vi una carta más sobre la mesa. Y aunque nos pesa, es la verdad. Rompiste todo en mí. Pero me acostumbré. No hay más que hablar. Se llama esto de Morat. Que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 47. Hoy Morat se ubica en el puesto número 33. Atención, Recuerda, fue tu decisión. No hay más que hablar de Morat, puesto número 33 esta semana. Me convertiste en tu enemigo. Y seguimos avanzando porque nos va quedando muy poquito tiempo. Llegamos al puesto número 6. Puesto número 6 que también reversionó este 2020 es Marco Antonio Solís, que revolucionó las redes sociales esta semana en el Instagram. Las 20 más votadas, muchos votos por allí, pero recuerden que los votos se registran en la web, únicamente en la web, las20másvotadas.com. Los fans estaban votando en Mi Primavera por allí, pero se vota en la web. De todas maneras, han votado mucho también por la web y hoy lo ubican en el puesto número 6. Marco Antonio Solís, junto a sus hijas Alison y Marla Solís, nos hacen Mi Primavera. Puesto número 6. Versión reversionado en este 2021, Marco Antonio Solís haciendo Mi Primavera junto a Alison y Marla Solís, sus hijas. Espectacular, espectacular versión. hoy ubicándose en el puesto número 6. Gracias a tus votos, ascendió Marco Antonio Solís y se va acercando al podio, ¿eh? Se va acercando al podio. 10 lugares asciende Mi Primavera en el día de hoy. Y lamentablemente seguimos hablando de artistas que hoy están abandonando el ranking. Hoy lamentablemente hay 9 artistas que abandonan el ranking, porque el primer programa teníamos 49 nominados. A partir de hoy tienen que quedar 40. Y uno de los artistas que hoy abandona el ranking es él, Noel, que teníamos con esta canción Tus Ojos. Pálido y sereno, yo me siento pleno y vuelo al sentir. Los votos no fueron suficientes para Noel, que hoy está abandonando el ranking. Ya estamos a nada de meternos en el podio. No estamos a nada, porque recién escuchamos el puesto número 6, que era Marco Antonio Solís. Y ya vamos a ir al 5. Pero antes te cuento que suena Joshua Dettrich junto a Alex Ubago. Ojalá pudieras quedarte un ratito más. Qué pena se llama esta canción. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 28, Joshua Dettrich. Hoy hablamos de descensos, sí, hablamos de descensos de 13 lugares en el ranking. Puesto número 28 para Qué Pena, Joshua Dettrich, Alex Ubago. Puesto 28 entonces, necesita de tus votos. www.las20masvotadas.com. Video que ha tenido muchos me gustas y demás en el TikTok de las 20 más votadas es el de Abel Pintos, y que ha registrado muchos votos esta semana, saltando del puesto número 17 al puesto número 5. Puesto número 5. Cuando te veo dormir, me empiezo a preguntar cómo esperaste por mí y yo corriendo a donde quería llegar. Todos los días serán el cielo de la noche en que te conocí, donde una estrella fugaz abrió el camino que decidimos seguir. Solo pensar en los dos me vuelvo a emocionar. Navegué y naufragué sin saber lo que buscaba. De mí mismo me salvó el amor que me guardabas. Y es por ti que ya no voy como un barco a la deriva. Mi corazón, día a día eres tú, el amor en mi vida. Fuimos un caos total, sembrando juntos luces en la oscuridad, hasta llegar a estar más allá del bien y del mal. Solo pensar en los dos me vuelvo a emocionar. Son de poder.

ganas de perderte conmigo en la habitación y estallar de placer hasta olvidar todo lo que entre tú y yo nos separa. Cuéntale que me reservas tus caricias de regalo, que con él a la mitad te has quedado, que soy yo esa ilusión que el corazón te ha robado. Cuéntale lo nuevo de Banda 21. Ya está sonando aquí en las 20 más votadas. Está sonando en el ranking de la radio. Y ya está abriendo el podio. Está en el puesto número 3 para los chicos de Banda 21 con Cuéntale. Ten en cuenta que no vas a votar más lo que estabas votando de Banda 21, que era Baila Conmigo, sino que vas a votar esta nueva canción. Estamos ya en el podio, en la recta final de estas 20 más votadas. Entre 49 esta semana, a partir de hoy empezaron a quedar 40 artistas. Entre 40 artistas a partir de hoy. Suena. Me gusta Talía. Cuando juegas con tus dedos que se enredan junto en a Fonseca. Para que me lo preguntas y tú sabes que me gusta. La semana pasada Talía se ubicaba en el puesto número 38. Hablamos de ascenso de un lugar, puesto número 37 para Sube Sube. Lo nuevo de Talía junto a Fonseca, puesto número 37. Y seguimos avanzando, llegamos al puesto número 2. Canción que me ha sorprendido, ¿eh? Muchos votos también. Un artista que ha publicado en su Instagram la invitación a que voten por ella. Estoy hablando de Marcela Morelo. Marcela Morelo, que invitó a todos a través de Instagram a votar en las20másvotadas.com. Y los votos fueron suficientes para subirla al podio del puesto número 10. Hoy ya se ubica en el puesto número 2 haciendo Lo Dejaría Todo. Puesto número 2. Se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco, me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Demasiado tarde para remediar. sé que ahora te vas. Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día, aunque también estés muriendo, dejaría todo. Marcela Morelo ascendiendo al podio. Sí, Marcela Morelo que asciende al podio desde el puesto número 10, 8 lugares sube en el ranking. Hoy puesto número 2, gracias a tus votos para Lo Dejaría Todo. Esto lo armás vos, ¿eh? De lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Si los votos están, mirá lo que pasa. Las llevamos al podio a tus artistas favoritos. Con Karol G. Karol G, Camilo, lamentablemente te tengo que contar, si te gusta la música de Karol G, que hoy está abandonando el ranking. Sí, los votos no fueron suficientes esta semana para Contigo Voy a Muerte de Karol G junto a Camilo, y hoy Karol G está abandonando el ranking. Pero tranqui, no desesperar. Como digo siempre, seguramente apenas esté sacando una nueva canción, la vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar una vez más. Puesto 34. En el puesto número 34, por último, se ubicó Carlos Rivera. Por último, lo último que me falta decirte es que se ubicó Carlos Rivera con esta versión en vivo de Me Muero. Y damas y caballeros, estamos llegando al final del programa del día de hoy, agradeciéndote de todo corazón por habernos acompañado. Nos vamos a reencontrar el próximo fin de semana, obviamente, para volver a compartir las 20 más votadas. Mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles, musicalizando Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos. Ahí viene Carlos Rivera en vivo. Me muero. Se ubica en el puesto 34. Muero por robarte un beso y porque pierda la razón. Tal vez así me atrevería y pierda mi corazón. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales. Recordá, Twitter, Twitter no tenemos, de momento estamos bloqueados. Instagram, Facebook y TikTok nos buscas como Las 20 Más Votadas. Seguinos en las redes sociales, estamos en contacto durante toda la semana. Si crees que falta algún artista que crees que nominemos, lo pedís a través de las redes sociales. Sin duda lo vamos a estar nominando y al próximo fin de lo estarás escuchando aquí en el aire de la radio. Gracias a todos por habernos acompañado. Seguí acompañado de la mejor programación. No cambies la radio, que seguís con la mejor programación las 24 horas. Será hasta el fin de que viene. Gracias por estar ahí. Recordá votar desde el lunes y hasta el viernes en www.las20masvotadas.com. Nos vamos con el puesto número 1, hablando de ascensos. Ascenso de 2 lugares. Canción que la semana pasada abría el podio, abría en el puesto número 3 y hoy, gracias a tus votos, se ubica en el puesto número 1. Estoy hablando de Bustamante, sí, David Bustamante, haciendo esta versión 2021 de Dos Hombres y un Destino. Chau, chau, buen fin de para todos. Puesto número 1. Ella